miércoles 16 de mayo. Cada parte hace su parte. Cuando una iglesia unida está concentrada en la tarea evangelizadora, el Señor bendecirá sus esfuerzos. Un estudio cuidadoso del Nuevo Testamento revelará cuánto se escribió para mostrar a los cristianos cómo vivir y trabajar juntos en armonía. Los pasajes que hablan de unos a otros están esparcidos por todas sus páginas. Se nos ordena amarnos unos a otros, Juan capítulo 15, verso 12, perdonarnos unos a otros, Efesios capítulo 4, verso 32, orar los unos por los otros, Santiago capítulo 5, verso 16. Además de estos pasajes, hay muchos otros que se relacionan con la iglesia como cuerpo, con la obra que hace y con el crecimiento correspondiente. Escucha Efesios capítulo 4, versos 15 y 16. ¿De qué modo el trabajar juntos contribuye al crecimiento y a la edificación de la iglesia? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo dice que la voluntad de Dios es que crezcamos en Jesús. Por eso, todos estamos en una jornada espiritual y cada uno en la suya. Sin embargo, el texto explica que el crecimiento de cada persona afectará el crecimiento del cuerpo, tanto numéricamente como espiritualmente. A medida que los creyentes crecen en Cristo, algo maravilloso sucede. Están concertados y unidos entre sí, por medio de sus contribuciones personales a la iglesia como un todo. La efectividad óptima de cualquier iglesia se logra cuando cada uno hace su parte. De acuerdo con Hechos capítulo 1, versos 12 al 14, ¿qué hicieron los primeros creyentes mientras esperaban en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo? La respuesta debería decirnos mucho acerca de lo que significa la adoración corporativa. Recién cuando el Espíritu Santo descendió, estos primeros creyentes estuvieron listos para cumplir la comisión evangélica. Este grupo de como 120 personas estaba unido en oración constante. Sin duda, la promesa del Espíritu Santo los unió y los llevó a estar juntos para orar mientras esperaban el poder que los capacitaría para cumplir la orden del Señor. Nosotros como iglesia deberíamos hacer lo mismo. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo pone tu iglesia local en buscar a otros, testificar y evangelizar en contraste con cuánto tiempo pasa en asuntos internos como la liturgia, el formato del culto, la música y otros temas? Analiza la respuesta el sábado.